Ya estamos, se está yendo el fresquito, ¿no? Se está yendo. Apareció sí, el sol. Claro, es que hasta hace un rato estaba bastante agradable, ahora de a poquito cuando sale el sol te pica un poquito la espalda, pero hay un vientito que es esperanzador como para que se mantenga este frescor durante un rato, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa. Veremos qué pasa, sobre todo después del mediodía, donde puede llegar a levantar un poco la temperatura. Pero si hay que hacer algo a esta hora, todavía a esta hora de la mañana, la verdad que hacelo tranquilamente, sobre todo si te toca andar caminando con bicicleta o en moto, porque estás afable. Después capaz que se levanta un poco más la temperatura, hay bastantes nubes dando vueltas. Ayer llovió bastante en Santa Rosa y en algunos puntos, como vos hace un ratito lo comentabas, y eso por supuesto que se nota y mucho, y le ha venido bastante bien algunas plantitas, algún pastito, y también algunos animales que estaban esperando un poco de agüita, pero sobre todo de frescor. Así que por ahora hay que bancarlo así. Ojalá que no se vaya al carajo la temperatura y otra vez tengamos esas temperaturas de 37, 38, 40. Así que si te gusta el día así, aprovechalo porque vas a andar bien. Les cuento algunas cuestiones que están pasando en este momento, porque los estatales no se rinden ante el pedido del bono de fin de año, que por ahora el gobierno provincial ha dicho que no. Lo que sí hay una novedad, y esta es la que les comento, es que tiene fecha la movilización por el bono. En este momento están reunidos los trabajadores estatales en la dirección de Niñez y Adolescencia y Familia, y recién tiraron en una asamblea una fecha de movilización, de concentración y movilización para el día 13 de enero. O sea, mitad de enero va a tener una movilización por el bono, y esto es algo que ya votaron casi por unanimidad, aunque no levantaron la mano, pero sí esta asamblea que se está desarrollando en este momento en Niñez se va a repetir en un ratito, cerca de las 11 de la mañana, en el Hospital Favaloro. ¿Y por qué deciden hacer esta movilización por el bono el día 13? Porque es el último día, el día límite para que el gobierno provincial pueda pagar, porque el 14 es el noveno día hábil. Habitualmente, para las personas que no conocen cómo es parte de la administración pública, el gobierno provincial tiene tiempo hasta mitad de cada mes, que es el noveno día hábil, para pagar algo en complementaria. Bueno, ese bono están exigiendo que se pague en complementaria y el gobierno provincial por ahora ha dicho que no. Pero sí han trascendido, según dijeron hace un ratito acá en una asamblea, que el gobierno provincial habría tirado una idea de una suma fija de 120.000 pesos, que por supuesto ya dijeron que es insuficiente y la rechazan por completo, porque los trabajadores están pidiendo por lo menos 500.000 pesos, o que sea algo similar al último bono de 300.000. También hay que pensar en toda la inflación que hubo durante 2025 y sobre todo cómo se dispararon los servicios y demás. Bueno, uh-huh. Esa idea que surgió en esta asamblea es esta idea no, sino este trascendido de que el gobierno provincial haría una oferta de 120.000 pesos en suma fija, ya la rechazan de plano. Por eso es que mantienen la movilización para el día 13 de enero en la ciudad de Santa Rosa. Se van a concentrar en la Plaza San Martín y van a marchar hasta Casa de Gobierno. Así que esa es la novedad que está surgiendo de estas asambleas. Y se sabe, Maurito, digamos, por supuesto, si es un trascendido es extraoficial, pero si tiene algún viso de realidad o... porque el gobierno no ha dicho absolutamente nada, se mandó a guardar totalmente desde las demandas del bono, ¿no? No, claro, claro. Es un trascendido que le habría llegado a algunos trabajadores desde Casa de Gobierno. Eso es uh-huh. todo un trascendido, por eso digo... Es un trascendido que anda dando vueltas, que lo tiraron acá en una asamblea por algún dato que han tenido de alguna información que anda dando vueltas en Casa de Gobierno, y tiraron con una cifra y todo. Por eso es que la decimos, porque la acaban de uh-huh. Decir en este caso la secretaria gremial de ATE, Liliana Rechimón, que está un poco comandando esta asamblea de trabajadores en Niñez. Lo oficial no está, no existe, no, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Lo que sí nos llama un poco la atención es que están planteando acá una disconformidad en lo que cobra, por ejemplo, un funcionario y lo que cobra un trabajador. Y eso, por supuesto, que esa diferencia siempre estuvo, pero ahora hay una diferencia importante. Están hablando de un sueldo de un funcionario de cerca de 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, y un trabajador, bueno, uno y pico, uno y medio, arañando. Entonces, esas situaciones que los trabajadores la ven a diario, bueno, es la que plantean en las asambleas, por esa asimetría en lo que se cobra de un lado y del otro del mostrador. Por eso es que, más allá de lo que suceda ahora en un ratito, cuando termine esta asamblea, que creo que en un ratito está por terminar, la novedad es que hay una movilización por el bono. Eso es lo que han decidido, salir a la calle a reclamar, lo que sí están pidiendo un compromiso de los trabajadores y trabajadoras para que esto no sea solamente unas 40, 50, 100 personas, que sea algo importante, más allá de la fecha, más allá de del momento de vacaciones y demás, pero la idea es que haya una contundencia respecto al reclamo en la calle, que ya tiene fecha, tiene horario, y por ahora no se mueven de esa situación. Hay que ver también qué pasa en estos días con el gobierno provincial, si decide pagar algo. Por ahora son los trascendidos, y lo que han decidido es salir a la calle para reclamar por el bono, que por ahora el gobierno provincial no ha dicho absolutamente nada. Bien, Maurito. Bueno, dale, estamos atentos y atentas a cualquier novedad que haya sobre este tema o sobre algún otro. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista exteriores, Mauro Monteiro, nos traía novedades sobre esta asamblea que en el área de niñez está reclamando por el bono o una suma compensatoria. Va a haber otras asambleas convocadas. Hay una convocada para dentro de un rato también en el hospital. Y así se están movilizando, aún en esta etapa de parálisis en general de la actividad más firme durante el verano, los trabajadores y trabajadoras estatales.